escuchábamos a María Kordovich, que es la enfermera del Centro de Salud de Copora, que ella también nos decía que hay que tener en cuenta, o sea, no solo se vacunan los chicos, también pueden venir personas embarazadas, mujeres embarazadas o personas adultas. Para los adultos está la hepatitis B, que se le hace refuerzo, y si no la tiene, se le pone por primera vez, está la antitetánica y la antigripal, que es anual. Después ella tiró otro dato que me pareció muy interesante, que es a las niñas de 11 años se le aplica la vacuna del HPV, entonces para tenerlo bien presente. También nos contó cuáles son las vacunas que necesitan las mujeres embarazadas. Escuchemos qué fue lo que dijo la enfermera. Embarazadas se tienen que aplicar la triple bacteriana celular, la antigripal, y después de haber tenido familia, si no tiene, hay que ver también las vacunas que tiene, los chicos que tiene, en base a eso se le aplican las vacunas, pero después del embarazo, después de haber tenido familia, la doble viral.